Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo. Asimismo, su vida es uno de los misterios históricos más investigados a lo largo de todos los tiempos. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, Jesús es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación del Dios mismo. Su importancia estriba en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. Sin embargo, mientras que unos consideran que Jesús es el mismísimo Hijo de Dios, otros sostienen que se trataba de un profeta que transmitía un mensaje de amor al prójimo, un mensaje que trascendió a su tiempo. En este sentido, y sin lugar a dudas, hablamos del personaje que ha ejercido una mayor influencia en la cultura occidental y el protagonista de esta Semana Santa. Asimismo, el drama y el misterio de la vida de Cristo, especialmente en los pasajes de la Última Cena, la traición de Judas, la pasión, la crucifixión y la posterior resurrección, son también una revelación alegórica de una verdad de significado cósmico y humano. Pero, ¿cuáles son los principales misterios de Jesús? ¿Cuáles son sus significados? ¿Qué tipo de revelaciones ofrecen los evangelios? ¿Cuál es el significado del reino de Dios, la transfiguración o de la Eucaristía? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Lluís Busquets y Grabulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana y doctor en Filología, escritor, profesor y periodista, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor Busquets, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. A ustedes. Gracias. Y al doctor Isaac Jaoli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, además de escritor y periodista también. Bienvenido. Gracias, Pedro. Isaac, doctor Jaoli, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues estamos en plena Semana Santa. Entiendo que están viviendo la Semana Santa al estilo puro de un católico, un cristiano, de una persona creyente o de una persona agnóstica. Ah, yo soy creyente. Sí, también. O sea que la Semana Santa que estamos comentando en el día de hoy va a ser desde un punto de vista muy crístico. Con eso, algunas. Eso dependerá, porque se puede ser creyente de muchas maneras. Eso está bien. Sí. Yo también soy de acuerdo con él. Desde diferentes tonalidades, vamos a decir. Sí, sí, la creencia tiene. Sí. Tiene incluso grados y tonalidades, como dice el doctor. Sí, muy bien. Sí, bueno, sí, pues para empezar, si hablamos de misterios en la vida de Jesús, nuestra fuente básica son los evangelios. En este sentido, ¿consideráis los dos los evangelios como la verdadera fuente para entender la vida de Jesús y sus misterios? Es una de las grandes fuentes. Las fuentes que se consideran mayores de la vida de Jesús son los cuatro evangelios canónicos y el evangelio de Tomás, que no es evangelio canónico, pero que tiene tanta importancia como pueden tener otros, ¿no? Pero hay otros, hay otras fuentes, uh-huh. Evidentemente. Hay fuentes que son judías, como Flavio Josefo. Hay fuentes que son romanas. Y hay incluso fuentes arqueológicas. Hoy en día se ha encontrado en una piedra que estaba en la platea del anfiteatro de Cesarea la inscripción de Pilatos, por ejemplo. Isaac. Yo agregaría, desde mi posición, las fuentes de la literatura apócrifa. Claro, eso es lo que he dicho. Sí, bueno, y la literatura gnóstica cristiana. ¿También apócrifa? Sí. Los evangelios de Nag Hammadi, que se encontraron en 1948, uh-huh. ¿no? Y que hoy día tenemos ya desde el año 2000 traducidos al castellano. ¿Con qué intenciones y obligaciones creéis que los autores de estos evangelios llevaron a cabo estos textos? Uy, cada uno con intenciones muy distintas. Esta es una de las cosas más terribles que nos han hecho a los cristianos. Nos han hecho creer que había un hilo, que era la vida de Jesús, y lo que no decía uno lo ligábamos con el otro. Sí. Cuando la pura verdad es que no tienen nada que ver, nada que ver. Por ejemplo, la pasión de Marcos es diferente. Con la pasión de Lucas. Sí. Por ejemplo, ¿no? Fíjate, Marcos, Jesús está en silencio y muere casi desesperado, con el grito terrible de Padre, me has abandonado. Lucas es casi un dicherachero. Sí. Las personas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Y es el que lo tiene todo controlado al final. Por tanto, cada evangelista ha tenido su perspectiva y su objetivo a la hora de escribirlo, a pesar de que los técnicos hoy en día nos dicen que de fuentes de la pasión, desgraciadamente hay dos. Hay muy pocas, porque uno se copia al otro y el otro, y lo que no se copia se inventa. Casi le copiaron todos a Marcos, me parece. Hoy en día se discute si la parte primigenia del Evangelio de Pedro, que es otro apócrifo, sí, era también original. Es decir, que te iba a preguntar yo, ¿Pedro y Pablo nos hicieron un flaco favor en sus explicaciones y expresión de la vida de Jesús? Uf, Dios. Estás hablando de Pedro y Pablo, ¿eh? Y discusión, Pedro y Pablo se pelean. En los Hechos de los Apóstoles ves la gran pelea, ¿no? Pedro y Pablo se pelean y entonces quedan muy claro el así llamado Concilio de Jerusalén, que no fue concilio, fue un pacto. Era decir, vosotros os quedáis con los judío-cristianos y yo me quedo con los gentilo-cristianos, con los greco-cristianos. Y entonces, no solamente esto, sino que cuando Pablo empieza a predicar en Antioquía, los de Jerusalén no se fían de él. Sí, también. Y le mandan un inspector, que es Bernabé. Y Pablo lo hace tan bien que se mete Bernabé en el bolsillo y lo pone entre los suyos. Pero es muy interesante esto, cuando lo lees sin la perspectiva de todo los carices que nos han dado después, ¿no? Uh-huh. Isaac. Sí. Un punto que yo ahorita me gustaría introducir es el tema, en el pasaje de la Última Cena, yo por lo menos la versión de Cipriano de Valera, que es la que a veces consulto más, porque ahora hay una cantidad de versiones muy complejas de la Biblia y difieren mucho ante otras, ¿no? Se habla en el pasaje, cuando termina Jesús de cenar, dice, y bailó o cantó. Y ahí se termina el versículo. En el libro apócrifo o el libro gnóstico cristiano, los Hechos de Juan, habla que Jesús bailó y danzó. Y que después de ese, que compartió con todos sus apóstoles, incluso hay un himno en los Hechos de Juan, un himno que se le atribuye a él, y que de alguna manera San Agustín, en un momento dado, cuando lanzó ciertas cartas para, vamos a decir, a atacar a los seguidores de Cirilo, de este obispo, dijo que asumían que los seguidores de este arzobispo habían utilizado un himno atribuido a Jesús, ¿sí?, en la Última Cena, posteriormente. Eso ha dado pábulas a que ahí se llevó a cabo un ceremonial, un ritual después de la cena, previo a lo que sería la pasión. Pero esta es la parte, como acabamos de estar comentando, complementaria por la literatura gnóstica, apócrifa, si podemos llamarle a toda esa literatura, pero da más profundidad, ¿sí?, extiende más y, por supuesto, llena ciertos espacios que a mí me parecen muy importantes, porque dejar en el pasaje diciendo y cantó y punto, se corta ahí todo, y la literatura nos complementa de que cantó y bailó. A mí me recordó al rey David bailando ante Jehová desnudo a la vista de todo el pueblo. Entonces no es extraño ese elemento dentro de la tradición judía de bailar a Jehová, o en este caso a bailar, danzar. Bueno, porque hay dos tradiciones que, a ver si Jesús realmente celebró la Pascua judía, que esto antes se daba por supuesto, y hoy en día no está tan claro, ¿no? Porque los evangelios, los tres sinópticos, difieren del cuarto de Juan. Y entonces, como difieren en el día de la muerte y en el día de la cena, entonces es evidente que en los sinópticos Jesús celebra la cena pascual, y en Juan no. En Juan un poco antes, porque en el fondo Jesús hizo una cena de amigos, teñida, evidentemente, porque estábamos en las vigilias de Pascua, teñida de una mentalidad pascual judía. Pero claro, si celebró la cena judía o fue una cena de amigos con ese tinte judío, era absolutamente programada, litúrgica, quiero decir, que había las bendiciones, sí, había la oración, había el vino, después el pan, después el agua, después tal, y no me extraña que se acabara cantando un himno y bailando. Sí, no obstante, yo no acabo de entender por qué las distancias que hay entre los sinópticos y Juan, ¿verdad? Porque, claro, en principio deberían haber o muchas diferencias entre ellos o bien un acercamiento entre las posturas. El Evangelio, por ejemplo, de Marcos, tal y como nos ha llegado a nuestros días, ¿cuándo se escribió, por ejemplo? Está escrito sobre 75-80. ¿Sí? Están de acuerdo. Sí. Todos los técnicos están de acuerdo con esto. ¿Qué misterios revelan los Evangelios? Hay algo interesante. Yo una vez, cuando empezaba a interesarme en estos temas, porque tenía discusiones con un sacerdote. Tenía yo 14 años y no me tragaba todo lo que me decía. No, hacía bien. Leí que en la historia de la iglesia, San Jerónimo, escribe a Egipto, a, no sé si era San Alejandro el que estaba ahí, o sobre un evangelio que había encontrado en la biblioteca de Cesarea. El libro, creo que era el de Lucas, que pertenecía a los nazarenos. Y él dice, le pedí permiso a los nazarenos para poder traducir este evangelio. Las cartas que siguen después dicen, es muy difícil traducirlo, está en clave. La literatura de todas las épocas, sobre todo de esta línea, sobre todo, y se encuentra no solamente en la lectura gnóstica, sino en otras obras de filosofía y profunda enseñanza religiosa, estaba escrita en claves para que solamente ciertos grupos, comunidades, la pudieran entender, o ciertos sujetos. Y en la siguiente carta dice, intenté traducir. Los iniciados. Sí, claro. Intenté traducir el Evangelio, y más o menos hice lo que pude. Y en una última carta dice, destruí el original y dejé la traducción en griego. Eso fue el comentario. A mí me sorprendió. Claro, ¿no? San Jerónimo traducía al latín y no al griego. Bueno, claro, griego, al latín. Perdón, pero... Sí, sí, pues. Es que... Sí, sí. Pero me dejó... No liga esto. A mí me dejó esa parte un poquito... Aquí hay una cosa que es el que se llama el marco secreto. Sí. El Evangelio de Marco secreto, que esto es... Bueno, pues hay una doble hipótesis. Unos señores que dicen que sí que existe, pero como solamente lo ha visto un señor y después se destruyó, no se sabe si es verdad o no. Y otros que dicen que no existe. Pero aparte de eso, hay el evangelio que usted ha citado de los nazarenos, que es el mismo. Es el evangelio que de los que se quedan en Jerusalén después de la destrucción, que las pasan mal. Y es un evangelio de gran pobreza, de eran realmente pobres los que se quedaron allí. Quiero decir que los primeros cristianos fueron muy pobres. Porque sí, Bionitas, ¿no? Llamaba, ¿sabes? Sí. Bionitas, o pobres de Dios. Sí, sí, sí, los sí. Pobres de Dios. Que no era nada que no tiene nada que ver los cristianos de ahora con los primeros cristianos, los gnósticos cristianos, ¿no? Bueno, yo creo que los a ver, el gnosticismo está muy, muy, muy, muy... vilipendiado a día de hoy y muy estudiado y muy vilipendiado. Yo, que precisamente hace unos pocos días estuve a hacer una conferencia sobre gnosticismo, por tanto estoy un poco enterado por las últimas cosas que he leído. El gnosticismo y el cristianismo nacen juntos, son hermanos, y en aquel momento no lo hubiera usted distinguido. Sí, somos hoy día nosotros que lo distinguimos. Uh-huh. Es decir, y hoy en día los científicos lo que están diciendo, aparte algunos, Thyssen, por ejemplo, Thyssen, un teólogo de primera categoría, dice, habla incluso de gnosticismo cristiano. Pero hoy día lo que se dice es el gnosticismo es un concepto operativo. Como hacen conceptos operativos los químicos que ponen encima de su laboratorio para trabajar tal, pues para saber que había unas tendencias X, eran estas tendencias X que tienen algo de magia, algo de Persia, algo de cristianismo, algo de dualismo, algo de... Eso lo llamaremos gnosticismo. Y entonces yo creo que es un buen concepto, el concepto de entender el gnosticismo como un concepto operativo para que hoy día nosotros podamos trabajar y decir, bueno, San Pablo, en según qué momento, es absolutamente gnóstico. Cuando San Pablo dice, a vosotros que sois los hombres carnales, que es el sárquicos gnóstico. Los gnósticos distinguen entre cuatro tipos de hombres. Uh-huh. Los sárquicos, los carnales, los neumáticos, los uh-huh. espirituales, los psíquicos y los gnósticos. Entonces San Pablo llega a los tres. Y no os podía hablar, porque todavía no habíais llegado allá arriba. Es decir, San Pablo conoce determinados momentos. Bueno, y eso lo dice Romano Pena, que es un teólogo católico, ¿eh? O sea, que no me estoy inventando nada. No obstante, los gnósticos a día de hoy a la Iglesia no le ha interesado que... No, en absoluto. Que no, funcionaran, claro, o que proliferaran, ¿verdad? Ni tan siquiera su corriente, claro, mística o crística, ¿no? Porque, claro, llegar a Dios a través del conocimiento... Claro. ¿A quién le interesa? Los gnósticos no estaban a favor de crear ningún tipo de religión. Es, claro, más, Jesús no dijo crear una religión, ¿no? Ni crear un templo, ni adorar a ciertos símbolos. Al revés, dijo que no. La estructura la construimos los hombres. Claro. O sea, los hombres, no, al ver que eso puede de alguna forma organizarse y generar lo que tenemos ahora, pues empezó a elaborar después de los primeros siglos. Pero si podemos decir que el verdadero cristiano directo, el que la vivía directamente, yo siempre he dicho que los ebionitas son los pobres de Dios. O sea, ellos vivían intensamente y fueron los que en final se sacrificaron en las primeras etapas por las persecuciones que había. Sí, sí. Y respecto a esto que acabo de decir, sí, claro, les interesaba muchísimo. Hoy en día se suele hablar de que... ¿Cuál era la ortodoxia? Si no existía ortodoxia. No, si el primer hereje fue Jesús y el segundo hereje fue San Pablo. Sí. Por tanto, hay un momento que hay una línea que se impone, que es lo que la teología feminista hoy en día le llama el discurso dominante. Es decir, de Jesús vienen los apóstoles, tienen que ser varones, y los apóstoles... Ahora imagínate que viene Magdalena y dice, yo cumplo de apóstol porque he seguido a Jesús, sí, he estado delante de él y lo he visto resucitado. Uh-huh. Y todos los evangelios lo dicen, ostras, ahora la Magdalena, que tenía que ser la pecadora, prostituta, sí, y no sé qué más, resulta que es un apóstol, no están solamente apóstoles, sino que en el evangelio de María Magdalena, sí, calificado rápidamente por la ortodoxia de gnóstico, dice, no, es que yo además a Jesús se me... hizo inteligible de una manera que no hizo a los varones. ¡Uf, Dios mío! Pedro se enfada al final del Evangelio de María Magdalena. Hay una discusión entre los apóstoles porque Pedro y Andrés se enfadan. Dicen, ¿cómo Jesús a una señora le va a dar todo lo que a nosotros nos da? Y es Matías. Y él que dicen, oye, cuidadito, ¿eh? Que Jesús trataba a todos igual. Sí. No se entiende, no obstante, que dos apóstoles se enfaden, ¿verdad? Como Pedro y Pablo. Bueno. Y que cada uno eran seres humanos también. Tengan una visión diferente del mismo Cristo. Con Pedro se enfada poco, Pablo. Con quien se enfada es con el hermano de Jesús, con Santiago. Santiago. Claro. Sí, pero... con Pedro se enfada poco. Con Pedro le dice, oye, que cuando tú estás aquí con nosotros te comportas. Y cuando te comportas sin ser judío, cuando vienen judíos te comportas. Sí. A ver si te aclaras. Sí, porque... El pobre Pedro, como primer jefe de la iglesia, digamos, queda muy mal, ¿eh? Pues sí, le hacen ir de aquí para allá, de allá para aquí. Bueno, cuando en Jerusalén, digamos, en catalán, Afanosa, o fan en Antioquía. Sí. ¿No? Cuando se va a Antioquía, bueno. La mayor discusión entre Pedro y Pablo, permitirme, es un paréntesis, sí, para seguir hablando de esos misterios, ¿cuál es? Estaban en una ocasión, estaba Pablo estaba en un lugar sentado con los gentiles, cosa que era aberrante porque Pedro no... Comiendo, y llega Pablo. Y lo ve, y Pedro se da cuenta y se va y se separa. No. Llegan los inspectores de Jerusalén, es decir, yeah, cuando Pablo se va, lo cuenta la carta a los Gálatas perfectamente, sí, Pablo, cuando Pedro vive en Antioquía con Pablo, Pablo está con los griego-cristianos y comen todos juntos, tal. Llegan unos judíos que eran los que les enviaba Santiago desde Jerusalén, y entonces Pedro se aparta porque no se puede comer, sí, con gentiles. Y entonces Pablo le dice, oye, Pedro, sí, a ver si te aclaras, sí, porque el mensaje de Jesús, ¿va a todos o no va a todos? Sí, sí, sí, esa era la actitud. Sí. O sea que, de alguna manera, el mensaje crístico, Pablo lo da correctamente y a Pedro... Todos. Por eso la iglesia es paulina. Pablo, la verdad. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Y la iglesia tiene mucho, mucho, incluso la Eucaristía, tiene mucho, mucho de los griego cristianos, no de los judíos cristianos. Aquello que se llamaban los abrigizantes de antes. Sí, sí. Por eso hay algo de misterios en la iglesia cristiana que vienen por los canales griegos y egipcios. ¿Misterio qué significa? Bueno, en la antigüedad, los rituales de las grandes tradiciones paganas, entre comillas, como la egipcia, los misterios de Isis y Osiris, o la griega, los misterios de Eleusis, o las de Samotracia, podemos hacer toda una lista de misterios, eran las formas en donde los individuos, vamos a decir, eran transformados, iniciados en un ritual donde tenían ellos acceso simbólicamente, o la literatura de los misterios de Eleusis nos hablan que ellos tenían acceso a ver a los dioses. ¿Sí? En latín la palabra misterio se traduce sacramento. Sí. Sacramento, ¿me entiendes? Es decir, es algo visible que deja ver algo invisible. Sí, ¿Y estos evangelios fueron escritos inicialmente en arameo, en hebreo, en griego, en copto? ¿En qué fueron escritos? En griego. Se supondría que pudo haber un primer Mateo hebreo, pero no lo hemos encontrado. O sea, los primeros eran en griego y luego en latín. Claro, San Jerónimo hace la traducción. San Jerónimo. Es el único que se encarga de hacer la transcripción. Interesantísimo lo que estás pidiendo. Es lo mismo que pasa con el Antiguo Testamento, que hace la traducción que tenemos en el Antiguo Testamento es la de los 70, ¿no? Que bueno, también ha llevado lo suyo, porque claro, hacer la traducción significa poner una visión claro, del mundo era, que es la tuya. De objetivo no tenía nada. Que es la tuya. Y entonces, no, pero está muy bien hecha, porque hoy día podemos contrastar la latina con... Alguna cosa añade. Eso es lo que llamamos interpolación. Se interpola y se extrapola. 4-5. Sí, para poder acomodar. El tema es que con los siglos se fue acomodando según la... Me hablas de siglos, ¿no? Cuando venían los siguientes concilios, la doctrina fue modificándose. En algún concilio había la influencia, por ejemplo, de una corriente... Entonces prevalecía un enfoque. En otro concilio había otra influencia y cambiaba a veces el enfoque. O sea, doctor Jolie, doctor Busquets, yo me imagino a San Jerónimo en el siglo IV, V, ¿verdad?, de nuestra era, con los evangelios escritos en griego, teniendo él una tradición paulina, quiero entender, porque la iglesia está basada en los textos, en los evangelios, y son paulinos, más bien. No sé qué quiere decir eso de evangelios paulinos. Las cartas de Pablo son de Pablo. Los evangelios, hay uno que antes se consideraba muy poco paulino y cada vez se considera más, que es Marcos, pero los otros no son tan paulinos. Mateo es muy judío, Juan es muy suyo y muy gnóstico. Sí. ¿Cómo era San Jerónimo? Jerónimo, a ver, la traducción suya le llaman la Vulgata. ¿Por qué? Porque es la del vulgo. Se hablaba en latín, la gente no entendía griego. Es un buen administrador de Roma. A ver, no sé si estará de acuerdo. Sí, un buen administrador de Roma significaría que iría en contra del pueblo judío. Es que estamos en el siglo V, pobres de nosotros. Claro. Bueno, entonces, claro, si Jerónimo recoge los textos en griego, los traduce al latín, no hay nadie más que los traduzca. Pero tenemos el griego todavía y podemos comparar todavía hoy. ¿Los tenemos, esos primeros textos? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo se saben que son los auténticos? Hombre, porque es muy interesante esto. El Código Vaticano y el Código del British Museum coinciden, más todavía. Los que se encontraron en Qumran, fíjese usted, en el año 70, cuando los romanos van a Jerusalén, hay unos monjes en Qumran que dicen, los textos que tenemos los tenemos que esconder. Y los meten en jarras. Y en la arena. Y se descubren en 1948. Y allí sale, por ejemplo, Isaías. Y allí sale y todo el mundo... Y sabe qué pasó con la iglesia. Una cosa divertidísima. Se asustó. Se asustó y no se fió y dijo... Y les dijo, los textos que sean de la Biblia los haremos los clérigos. Y los textos que sean de reglas y tal, que los hagan los seglares. Pues bien, los textos de la Biblia. Ni un problema... coincidían con el Código Vaticano, con el Código del British Museum y tal, y los textos que dieron a los profesores universitarios públicos, los que más problemas dieron. Si hoy tenemos interpretaciones varias, de ahí tenemos tantas confesiones crísticas, pero que tan dispares y todas leyendo el mismo libro, la Biblia, que no tendría Jerónimo en su tiempo, claro. Pero es que Jerónimo no se le daba mucha importancia en aquel momento. Lo que tiene importancia es lo que ha insinuado antes el doctor, los concilios. Claro, sí, ahí cambiaron mucho. Los cuatro concilios crísticos, que llama usted, ¿no?, que son Nicea, Constantinopla, sí, hasta Éfeso y Calcedonia, 325, Nicea. Aquí sí que es cuando lo que se debate de verdad es a ver. Si un dios se ha encarnado y ha bajado de arriba y se ha hecho hombre aquí abajo, o si un hombre de aquí abajo, Dios le ha hecho Dios. Y gana de arriba abajo, no gana el de abajo arriba. Que en cambio es el que predica Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Cuando sí. Pedro en Jerusalén les dice, oye, el Pentecostés, aquel que vosotros habéis crucificado, Dios lo ha tomado y lo ha ensalzado a su derecha y le ha dado el nombre sobre todo, ¿no?, etcétera, etcétera. Lo hemos leído todos. Pedro, digamos, era nestoriano, era hereje, porque hace que Jesús sea de abajo hacia arriba. Pero claro, tenemos el gran Evangelio de Juan, que es el gran viaje de arriba hacia abajo, y se impone. No obstante, sí, Jauli. Por eso, en este sentido, y las modificaciones que tú puedas encontrar, o sea, los siglos siguientes realmente generaron el dogma, lo que conocemos ahora. Fue siendo elaborado, transformado, y por supuesto, interpolaciones y extrapolaciones surgieron. Tuvieron que ocurrir. Eso pasa también en la tradición budista, con los pitakas, o sea, con la literatura pali. Tuvieron que ser alterados, porque ya los arats se dieron cuenta que se estaban modificando, entonces cambiaban. O sea, en ese sentido tenemos que nuestros radioescuchas pueden entender que el tiempo cambia. Dejadme que vaya un poco por esos misterios, ¿verdad? Por ese sacramento, poco a poco, ¿no? Claro, tenemos unos evangelios que llegan al primer concilio de Nicea, 325. Son muchos los evangelios. En ese primer concilio se seleccionan ciertos evangelios. A unos les ponen la tilde de apócrifos porque no interesan, y otros son los que se mantienen. El canon, en la manera que tampoco sale en Nicea, el canon sale por el Papa, y prácticamente la Iglesia Católica no da la lista de canon hasta Trento, 1500, hasta Trento. ¿Por qué? Porque en Oriente y en Occidente no han cogido los mismos textos. Es decir, por ejemplo, el Apocalipsis aquí nos costaba mucho. A ellos les costaba mucho la Epístola a los Hebreos. A nosotros, ellos habían cogido el Evangelio de Pedro, circulaba perfectamente como canónico. Y entonces empezaron obispos a decir, no, el Evangelio de Pedro no, que es demasiado oriental. Es decir, no estaba claro el canon. Y hasta que se pusieron de acuerdo las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente. Es igual que en los concilios. Los concilios nos parece que los hacía el Papa. El Papa, pobre hombre, mandaba dos legados. Y se hicieron. El problema de los concilios. Es que hubo también dos papas en un momento dado. Bueno, y problemas, pero, sí. Pero en los concilios, sobre todo, los hacía el emperador. Sí, porque sí. El emperador le interesa. Constantino, ¿qué hace en Nicea? Controla. Controla todo el concilio de Nicea. Sí. Y además les dice a los obispos. Y fíjese usted lo que hace. Quien no firme se va al destierro. Sí. Al papa de. Quien no firme se va al destierro. Y quien firma celebra conmigo la fundación de Constantinopla, y hacemos unas fiestas. En ese momento, Constantino estaba peleado con el Papa en Roma y lo tenía encarcelado, bueno, detenido. Pero como el de Constantinopla estaba bien, ese sí. Pero tenía que asumir que lo que iba a hacer estaba en función como. No obstante, no llegaron a ningún acuerdo, porque lo estamos viendo y lo hemos vivido. La historia nos lo ha manifestado. Hay dos iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Bueno, pero eso porque se separaron con Fucio y Cerulario, pero esto es más tarde. Sí. Es decir, en el concilio justamente llegan a un acuerdo muy, muy complicado. Y hoy día cuando lo estudias dices, ¿cómo puede ser? Porque llegan al credo de Nicea y al credo de Constantinopla, que se hace en Calcedonia prácticamente, pero es igual. Que llegan a ese credo, y eso es muy importante, porque el emperador quería una él decía, lo espiritual tiene que ser el modelo de lo cívico. Y por tanto, si yo quiero una unidad del imperio, antes tiene que haber una unidad de religión. Yo tengo ahí en ese punto, yo me acuerdo haber leído esa parte que me llamó la atención también. En estos concilios había un problema, como nos acabas de decir, tu nombre es Luis. Y De repente había una gran cantidad de versiones de los evangelios, o sea, de la literatura. Y pues, como había movimientos y no se ponían de acuerdo, decidieron, y eso, pues, yo me acuerdo haberlo leído en la historia de la iglesia. Dijeron, vamos a poner toda la literatura en una mesa. Ah, es una patraña, esto es una leyenda. Bueno, y los que se caen son los malos y los que quedan de pie. Venga, eso y no alguien dice, ¿quién tenía la llave? No. O sea, bueno, no. Eso yo me acuerdo haberlo visto. Sí, hombre, pero es una leyenda como tantas leyendas. Bueno, lo que pudo haber hecho es decir, ya se habían seleccionado los que iban a ser los canónicos, y dijeron que para que esto no fuera con luchas entre los grupos, pues se decidió para a través de ese método. Permíteme, no me gustaría dispersar un poquito. Ya nos estamos dispersando. Que nos estamos yendo un poquito. A mí me gustaría recuperar un poquito y seguir. Estamos con muchos evangelios, apócrifos y sinópticos, aparte del de Juan, ¿no? Y los canónicos, ¿no? Que son los que seleccionan el Concilio de Nicea, sin el canon que comentabas, en el 325, más o menos hay una selección ahí, y nos quedamos con cuatro. En Nicea, del canon de las Escrituras, no se habla. Habla en otros momentos. ¿Con cuántos nos quedamos? No, es que había muchos. Sí, es que como había muchos credos... Jerónimo traduce cuántos. Sí, pero es más tarde ya. ¿Cuántos? Sí, traducirá esos. A eso voy, pero los otros no. Solamente traduce cuatro, sí, ¿no? Sí, pero más tarde, Marcos, 325, ¿eh? Más tarde. Pero Jerónimo traduce esos cuatro, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no traduce el resto? Porque... ya empieza a haber empieza con el canon de Muratori, y después empieza con el Papa Gálatas, después empieza con... Y entonces se van poniendo de acuerdo las iglesias en decir esos textos sí, esos textos no. Y porque, bien, con lo cual la iglesia, claro, aquellos que son no, los guarda... Y les llama apócrifos. Y los guarda en unas... Y yo traería algunos de ellos adentro. Pero fíjese usted... Es muy divertido. La gente no tiene idea de lo que es un apócrifo, porque la iglesia, cuando le interesa, saca datos de esos apócrifos. Por ejemplo, ¿qué significa apócrifo? Apócrifo significa... ¿Oculto? Sí, podría significar oculto, podría significar difícil, podría significar de segunda mano, podría significar muchas cosas, ¿eh? No tan... Yo no recuerdo, pero no es tan negativo, tiene concepto claro, muy interesante. Porque, fíjese usted, por ejemplo, los padres de María, Joaquín y Ana, están los apócrifos. Sí. La cueva de Belén con los animales, están los apócrifos. Es decir, la iglesia cuando le ha interesado, ha sacado. La niñez de Jesús está en los apócrifos, pero esto no se toca. ¿Evangelio qué significa? Evangelio significa anuncio, buena nueva. La buena nueva, la bienaventuranza. Buena nueva. Anuncio que nueva. Son escritos, en el caso de Juan y de José y María, serían escritos por las comunidades de José y María. Tendría la misma fuerza que la comunidad de Marcos, Lucas, Juan, etcétera. Pero es más tardío. Bueno, pero tendría la misma fuerza. Lo que no acabo de entender es cómo la Iglesia Católica en su momento, el Evangelio de María, la madre de Jesús o José, su padre, los hace apócrifos. Yo entiendo que ponga apócrifos a María Magdalena, entre comillas. Porque salen, es que es mucho más tardío el Evangelio de María que el de Magdalena. Sí. Es decir, el de María es del 340, ahora no me acuerdo exactamente, pero es muy tardío el de María. En cambio, los otros son del siglo II. Entonces no se conocía en ese Concilio de Nicea. Esto es posible que todos no se conocieran, y tanto que no. Me gustaría... O sea, hay apócrifos que no se conocían en el 325. Hombre, los que hemos descubierto en el 1950. Claro, no. Ellos no lo conocían. Claro. Seguro que ellos no lo Porque conocían, los que nosotros hemos descubierto ahora. No todos. Los libros, cuando empezó la iglesia a tener la influencia, pues empezó a cerrar todo aquello que oliera pagano, y perseguir y quemar. Todo lo que no servía, eso ha pasado, todas las tradiciones lo han hecho, ¿no? El hijo mata al padre. O sea, yo me tengo que deshacer del padre, porque si no, no puedo yo nacer correctamente. Hemos creado un Dios a nuestro... Yo diría que, mira, Pedro, en ese sentido me gustaría parafrasear a Pablo. A mí me gusta la versión de Pablo. Creo que el concepto de Pablo su relación con ese aspecto interno, ese Cristo interior, porque por eso Pablo tiene mucha la influencia de las tradiciones de mistéricas, ¿no? Él no habla del hombre exterior porque ni siquiera lo vio, él lo escuchó yendo a Damasco, pero nunca lo vio. Él habla de ese Cristo que nace en nosotros. Ese elemento, ese es el más valioso, más que haberlo visto físicamente a Jesús, Él habla de esa parte interna. Por eso me gusta ver esta versión, y esa es mi pequeña aportación. O sea, que Pablo, perdóname, no conoció a Jesús de Nazaret. No lo conoció. Pedro conoció a Jesús de Nazaret, y Pablo no. No. Ahora, Pablo para mí tenía esa experiencia que tuvo camino a Damasco, lo hace diferente a los demás apóstoles, aunque los demás hayan estado cerca del maestro, ¿sí? Él tuvo una revelación en un momento dado. Él se llama aborto de apóstol. Sí. Se llama aborto de apóstol. Yo soy apóstol porque he seguido a Jesús, pero yo no. Pero es curioso, perdonadme, disculpar que a veces baje tanto, no, ¿verdad? Bien. El nivel, porque claro, no está todo el mundo está en vuestra tesitura y hay que llegar a todos nuestros oyentes, ¿no? Claro, vemos los 12 apóstoles, entre ellos Pedro, Pablo, los vemos. No, Pablo no. Pablo no está entre los 12. 12. Y algunos de ellos más o menos, es raro porque ya a veces cuando los he leído, me parece que no siempre los mencionan a todos. Perdóname, y si miras los dos evangelios, en nuestro público no sé qué va a pensar, pero las listas de los apóstoles no coinciden. Sí, eso estoy de acuerdo. Hay dos veces que nos dan dos listas y son distintas. A ver, distintas. Permitirme, vamos a ver, si Pablo resulta que se enfada con Pedro y le dice que no sigue los postulados de Jesús, cuando Pedro ha sido el que ha tenido relación directa con Jesús de Nazaret, lo ha seguido, ha escuchado su mensaje, ¿cómo puede ser que Pablo, que no ha tenido ningún tipo de conocimiento, ni tan siquiera lo ha conocido? Porque tuvo algo Pablo, él tuvo una revelación interior, esa es mi opinión. Ya, pero Pedro estuvo frente al maestro. Si nos enfrentamos en ese concilio de Nicea, para saber discernir si Jesús piensa que es una cosa política. Bueno, lo que acabas de decir. Totalmente. Política. Bueno, totalmente, lo que acabas de acuerdo, decir. ¿Cómo concebimos al Jesús? ¿De abajo arriba o de arriba abajo? Sí. Si eso se plantea. No se plantea todavía en Nicea. No. Se planteará en Calcedonia. Tardará. Bueno, 451. Ahí se empieza a hablar. Pero aquí se empieza a hablar de si Jesús es Dios o no es Dios. Bueno. Es decir, la palabra clave del concilio de Nicea es la palabra usía, que en griego significa sustancia. ¿Es consustancial al Padre o no? No, cierto. Y aquí está el problema. Ese es Nicea. Esto se plantea mucho más tarde. No, entre que la figura de Pablo en sí, que la vida de Pablo. Pasaron 300 años, si quieres. Entonces, ahí voy. Pero Pablo ha entendido el mensaje de Jesús, y el mensaje de Jesús es salirse de la sinagoga y que Dios salva a todos. Y esto es lo que Pablo ha captado de arriba abajo. Es decir, Pablo es un Jesús segundo, porque ha captado que la sinagoga es estrecha, el judaísmo no pita, y que Jesús quería salvar a todos. Pues yo me pierdo. Y esto es lo que si eso es así, Pablo le reclama que tiene que salir de la sinagoga, que no hay que tener templo, no entiendo. Permitirme, no entiendo cómo la iglesia se apoya en Pablo. Mira, Pablo hizo una cosa que creo que Pedro... Perdón, la iglesia es muy puñetera y se apoya en los dos y siempre dice Pablo y Pedro. Sí. Fíjate tú cómo dice Pablo y Pedro. Sí, así confunde que la gente piensa que también era un apóstol. Hay un pasaje en que dice Pablo, si no me equivoco, porque bueno, le dice a con los que está, vosotros sois el templo del Dios vivo. Claro. ¿Qué significa? Que en cada uno de nosotros está la esencia crística. Sin embargo, fenomenal, porque eso lo dice Juan también. Dice, cada hombre en su naturaleza espiritual es Dios por derecho divino. O dice, o no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois. Juan. Eso lo dice Juan. Eso lo dice Juan. Eso lo dice Jesús. Dice Jesús y Juan lo pone. Pero yo, cuando he hablado con algún sacerdote muy estricto, muy ortodoxo, dicen que es blasfemia. Decirle que tú eres, que nosotros Dios, somos algo, dioses, tenemos dioses, dice que es blasfemia. Y si después le dices, ¿y el Evangelio de Juan dice, Dios es más grande que yo, lo dice Jesús? Después aquí ya no te contesta nadie. Es que te dicen, es que no quería decir eso. ¿Y entonces por qué lo pones? Sí. Mira, lo más interesante acá de estas frases y de estos conceptos es que cada ser humano, no importa ni el color de la piel, ni la filosofía, ni la tradición religiosa, cualquiera lleva en su ser, en su templo, a ese Dios vivo. Llámesele, en este caso, el Cristo, llámesele Buda, llámese lo que sea. Alá, el que sea. El que sea. Lo importante acá es que toda esta humanidad somos esa fraternidad de seres que necesitamos unirnos por ese espíritu de Pablo. Para mí es muy importante que de alguna manera él tuvo esa revelación. La diferencia de los otros es que él Él la vivió, se despertó en él ese aspecto. Os voy a hacer un examen esta noche a nuestros doctores. De todas maneras, me gustaría decir una pequeña cosa, si me permite. Sí. Incluso para orientar un poco a los escuchas, ¿no? Yo diría que cuando vamos a... Tú nos has hecho hablar mucho de libros y es importante, porque claro, está en la base de todas nuestras tradiciones, ¿no? Pero cuando hablamos de literatura mal, ya vamos mal. Sí. Porque la experiencia sí. Es íntima de cada uno. Sí. Y en eso estoy de acuerdo con el doctor. Sí. ¿Me entiendes? Es decir, cuando hablamos de dónde viene y eso, si fue en el 325, sí. Si fue en el... Malamén. La experiencia tiene que ser nuestra. Y esta es la gran experiencia de Pablo. ¿Por qué dices tú que Pablo... Pedro, a ver, te voy a contar una cosa. El hermano de los que mandan en Jerusalén, los que se quedan en la sinagoga y que no les pasa nada, son el hermano de Jesús y su comunidad, es decir, Santiago. Esos no los persiguen. En cambio, a la comunidad greco-cristiana, la de Esteban, lo de los... Uh-huh. Aquella es la que persiguen. ¿Y qué hacen aquellos que no persiguen? En las religiones no pone nada. No parece como si no fueran ni hermanos. Sí. Y entonces Pedro se queda entre Jerusalén y Antioquía. Antioquía, que es donde van esos señores que les expulsan y donde fueron la primera vez que se llamaron cristianos. En Antioquía está Pablo. Y aquí está Jaime. Y el pobre Pedro va de arriba abajo. No sabe dónde ir. Queda un poco así. Hasta que se va a Roma. Y entonces en Roma sí, que evidentemente cuando llega Pablo, porque Pablo va a Roma con la intención de que la comunidad romana le avale y le pague el viaje a España. Y por eso la carta a los romanos es una carta muy poderosa. Es una carta muy pensada. Sí, muy, sí, sí, porque sí. Es la carta de presentación de Pablo a la comunidad de Roma. Y cuando él va allá, se da cuenta que es una buena comunidad y que allí sí que ha estado Pedro. Pero antes, y por eso desde entonces, Oriente va a respetar Roma. Porque ya me dirás tú, Roma era una comparado con Antioquía, con Alejandría, con Constantinopla, Roma no era... Iba a decir, no era nada. Yo sé que estáis muy puestos en todo no. Por eso os voy a pedir, para que todos lo tengamos claro, porque a veces sí se hablan de los apóstoles, pero yo estoy seguro que si ahora yo le pregunto a todos nuestros oyentes, decirme quiénes son los apóstoles los de Jesús. Apóstoles no, es muy complicado. No saldrán. Según vosotros, dadme los nombres. Pero, a ver, es un pequeño examen este. Luis, aquí tú vas a saber más que yo. Pero mira, no, es que no te los diré tampoco porque... ¿Qué me dices? No, porque un evangelista le llama Leví, el otro le llama Matías. Sí. Un evangelista le llama así, el otro le llama... Sí. Decir, vamos a llamarle lo que sabe la gente. Los seis primeros son muy claros. Mateo, Marcos, Lucas. No, estos son los evangelistas, no son apóstoles. Por ejemplo, ¿cuáles son los apóstoles? Venga, Luis. A ver, apóstoles. A ver. Pues los hijos de Zebedeo, Andrés, Pedro, Juan, Santiago, los dos Santiago, Santiago el mayor, Santiago el menor. Después ya vendrán los dos Judas Tadeo y Judas Tal. Después vendrán, si le llamamos así, Bartolomeo, vendrá Matías. No sé cuántos tenemos, debemos tener 11. 10. Y ahora son los dos que fluctúan, ¿no? Porque no, falta, aquí... llevamos 9, perdona. Bueno, pues... Matías, Judas, dos Judas, no, Bartolomé... No te lo sabré decir, de verdad, pero... ¿Simón? Con un evangelio, sí, Pedro. Simón Pedro. Pedro, ¿no? Pedro, sí. Y Andrés, ¿no? Lo hemos dicho al principio. Andrés, ¿no? Sí, lo hemos dicho. ¿No? Pedro, Andrés, Juan, Santiago Mayor, Santiago el Menor, los dos, sí, Judas, los dos Bartolomé, Judas, Tadeo, Matías... Matías se sale después, ¿eh? Espérate, ya diríamos alguno más. Buena pregunta. Buena pregunta que yo he hecho. Sí. Es que es muy difícil, ¿eh? Es complicado. No, porque claro, como las listas no coinciden... Sí. ¿Qué faltaría aquí en otro? ¿Qué sería? ¿En Levítico, me dices? ¿Cómo? ¿Qué sería en...? ¿Qué faltaría ahí? Aquí, no, faltan dos apóstoles, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otro día me faltan, lo dije, si me faltan tres. Me traigo la Biblia, ¿eh? Faltan me traigo. Tres. Esas preguntas no estaban en el programa. Y me traigo la Biblia, ¿eh? 12 apóstoles más Jesús. Sí, sí. Número 13. Pero yo quisiera retomar otra vez el tema de los misterios. ¿Qué te parece? Porque nos vamos a enfrascar en eso. No obstante, Pablo está claro que no fue apóstol. No fue. Muy bien. Pablo, la primera vez que sale en la Escritura es cuando... apedrean a Esteban, sí. esa comunidad de griegos judíos, sí. y él dice que aguantaba las vestiduras. Se quedaba con las vestiduras de Esteban. Era un fariseo, perseguidor, uh-huh. y por eso Pablo las primeras veces que se va, dice, este se ha convertido, sí, hombre, yeah. es el que nos perseguía. Pues sí. Y por eso el tío lo que tiene que hacer las primeras veces que va a Jerusalén es ir a ver a los jefes de la iglesia, ¿no? Sí. Los Juanes los hemos dicho, no hemos dicho Juan, ¿eh? Hemos dicho Juan, sí. Yo os voy a, yo voy a echaros una mano esta noche. Vale, muy bien. Sí, venga, Jesús, échame una manita. Por aquel tiempo, reunió Jesús a sus discípulos, los 12 apóstoles, y marchó con ellos al desierto. Eran Simón, a quien llamaba Pedro, y Andrés, su hermano, y Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y por último, Judas Iscariote. Ninguno de los elegidos eran hombres doctos. Ninguno era un maestro de sabiduría. No eran ricos ni poderosos. Hombres que solo conocían las aguas azules y los verdes prados de Galilea. Pero aún así eran los mejores, los más nobles y los más puros, porque eran limpios de corazón y solo necesitaban aprender. Jesús sabía que sus propios discípulos... Bueno, yo esa pregunta... Habíamos olvidado Felipe, Tomás y Tadeo. Sí, Felipe, sí. Tomás y Tadeo. Pero en otra lista sale Leví y entonces ya... Y Simón el Cananeo. Bueno, sí. Que no es el Pedro. No, es otro. Con lo cual a mí me sale más... yo quisiera retomar porque el tiempo no sé cómo vayamos. Ya estamos al final. Dame una conclusión. Rápidamente. Por favor. Por eso, viendo esto... Yo, y sobre todo para los radioescuchas, es que todo este pasaje, toda esta pasión, todo el proceso, toda la historia, se puede ver desde el lado, vamos a decir, como un proceso que ya se lleva a cabo dentro del ser humano. O sea, es el ser humano el que pasa por las pruebas, es el ser humano que tiene que enfrentar las tentaciones, uh-huh. es el que está, de alguna manera, preparándose para pasar esa última experiencia en la cruz. La cruz significa... Yo en alguna ocasión lo hemos hablado, ¿no? Está, tiene a un lado a Dimas y a Gestas, ¿no? Si lo podemos ver de otra manera, podría ser el Cristo interior de cada ser humano. Dimas significa la parte superior de la mente y Gestas la otra parte, la personalidad. Y esa lucha en último momento por esa realización en el ser humano. O sea, sin disminuir para nada... la historia bíblica, verlo así ayuda a nuestros radioescuchas a que se den cuenta que es un proceso de realización, de iniciación interior. No obstante, ya para finalizar, es curioso que en estos 12 apóstoles seguimos los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ¿verdad? Hay que decir que los únicos de esos 4 evangelistas que fueron apóstoles son Mateo y Juan. Marcos no fue apóstol, no. Ni Lucas tampoco. Pero es que tienes que saber que de esos los otros, ninguno. Ninguno. Perdona. Las comunidades es una cosa. Los evangelistas que han puesto son pseudoepigráficos, es decir, son gente de fama sí. y les ponen delante porque no fueron ellos los autores. De los ya. Pero sí. Por ese motivo, como que nos hemos olvidado del resto. Y solamente hemos cogido Mateo y Juan, que pertenecen como apóstoles, pero sin embargo Marcos y Lucas, comunidades... No participaron como apóstoles, no tienen nombres de apóstoles, pero me explico. Pero siguieron a Pablo, siguieron a Pedro, etcétera. ¿No? Pero lo lógico sería tener los evangelios de los seguidores propios de Jesús. Pero ¿no? Si eran incultos y no sabían escribir. Pero sí. ¿Tú te crees que Juan podía escribir? Pedro era un pescador, no sabía escribir. Logos y no, puede empezar el evangelio de Juan, en el principio era la palabra y la palabra era Dios, un pobre pescador. Bueno, yo quiero agradeceros de verdad de corazón. Yo lo que quiero decirte es que hoy he venido un poco vendido. A mí me habían dicho que hoy hablábamos de la pasión de Jesús y yo me el huerto, los evangelios. Los misterios de dolor. Es imprevisible. Dicho, hablamos de misterios y usted, señor Pedro, es realmente imprevisible. Soy imprevisible. O es que te aprovechas y sabes que dice, uy, con esos dos, como ya... Tú nos conocías por separado y dices, sí. Esos dos van a dar hoy, ¿no? Claro, es que sé que sabéis francamente mucho al respecto y así tengo la posibilidad de invitaros otra vez para seguir hablando de los misterios de Jesús que estamos viviendo esta semana, ¿no? Bueno, pues Pues mil gracias, doctor Lluís Busquets y Grabulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana y doctor en Filología, escritor, profesor y periodista. Gracias por estar con nosotros, doctor Busquets. A usted y muchas gracias. Gracias. Y también... Y que los escuchas vivan una buena Semana Santa y una buena Pascua. Muchísimas gracias. Y al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española, periodista y escritor también. Doctor Isaac Jaulí, muchísimas gracias. Gracias, y que nuestros radioescuchas se den cuenta que tienen que despertar eso que todos llevamos y que no esperen que de fuera se resuelva. Cada ser humano tiene el potencial para ser lo que tiene que ser. Hoy hemos descubierto, muchísimas gracias, doctor Jaulí. Gracias a ti. Gracias. Hoy hemos descubierto que misterios significa sacramento. Yo les voy a poner el sacramento de la penitencia a nuestros invitados de hoy, aquel próximo día. Sepan la lista de los apóstoles. Gracias y perdonadme. Un abrazo muy fuerte.